Are you ready? Ahora se hacía arrancaba el Energy 101. No, tanto no me acuerdo. Una época tipo 90, por ahí 90 y principios de 90, podemos decir de alguna manera. Quedó, me acuerdo de las primeras veces de ir a bailar y ya escuchar esa musiquita así de... ¿Principios de los 90? ¿Fines? No, bueno, yo fui a bailar bastante chico. Bueno, bienvenidos, buenas noches a Tutti di Mundo. Estamos ya en el capítulo 188. Ahora que lo pienso, sí, es imposible que haya ido a bailar con 6 años. No, miento, fines de los 90, tenés razón. Ahora me cierro un poco, a veces me quedé, principio de los 90. Me parece un poco más, que no, la tecno fines de los 90, tenés razón. Ritmos que nos quemaron la cabeza. Qué lindo, bueno, yo alguna que otra vez he ido a ritmos electrónicos a que me quemen la cabeza y levantamos. Bueno, la ha pasado. Pero bueno, hoy por hoy preferimos más asociada a la música al rock and roll. Bienvenidos, estamos en un nuevo capítulo. Como les decía recién, mi nombre es Cristian Devoto. Voy a estar en lo que es la conducción de este programa. Una vez más, Jueves Santo. A mi lado está el Cavalieri Juan Ignacio Miranda en las teclas y en la co-conducción. Jueves Santo, como todos los jueves cuando hay programa, ¿no? Claro, bueno, para nosotros ya es un ritual, ¿no? Pero no para toda la gente. En este caso es como un día particular para muchísima gente. Más allá de ser Jueves Santo, creo que a mí me sacudió un poquito lo que me acabo de enterar hace un ratito, que es el fallecimiento de Gabriel García Márquez. Así que desde acá el reconocimiento, ¿no? A un prócer realmente de la palabra, del periodismo justamente también. Y que, bueno, ha dejado su ser, ¿no? De alguna manera estar en forma física, pero creo que para siempre va a estar en nuestra memoria. Espero que se continúe, digamos, con todo lo que dejó, ¿no? La impronta del mismo, ¿no? El hecho de hablar, de plantear ideas. Y la verdad que, bueno, de acá nos sumamos a esa idea y nos sumamos al homenaje. Bueno, para hoy tenemos un programete, como siempre. Cargadito. Hoy nos va a estar visitando la gente de Bratos. Se vienen desde Zona Norte, desde Luján particularmente. Así que vamos a estar con ellos presentando el EP que tienen. Y bueno, charlando un poquitito, conociéndolos. Caminando se vienen. La verdad que, bueno, en esta fecha podría ser, ¿no? No creo, es un poco incómodo. Por ahí salieron ayer los pibes. ¿Quién sabe? Vamos a darnos cuenta donde vemos los pies. Claro, sí, le vamos a sacar fotos y se las vamos a subir a nuestro Facebook, que es www.facebook.com/pasar la onda. Allí te comunicas con nosotros vía fundamental para que te acerques a pasar la onda de alguna manera. Por lo menos que te sientas un poquito parte del programa dentro de lo posible. Y si no, bueno, puedes escucharlo y disfrutarlo. O no, también, ¿no? Es una opción. La idea es que lo escuches, si lo disfrutás, no que empiezas a putear, si no empezás a hacer maldiciones, muñeco vudú, lo que quieras es problema tuyo. Claro. Pero lo hago para que vos lo escuches. Yo no lo vamos a sentir, si es un muñeco vudú. Bueno, volvemos a la realidad de la presentación, estamos arrancando así, bueno, ya nos conocen gente, somos de esta manera, no vamos a cambiar ya a esta altura del partido, pero también para hoy vamos a tener a una invitada, va a venir Bambi, finalmente se recuperó, va a venir para acá, va a estar contándonos de las pastillas del abuelo que se estuvieron presentando el martes haciendo este teatro para ciegos, digamos, una versión diferente de las pastillas del abuelo, lo cual muy interesante preguntarle y ver qué fue lo que pasó, así que en un ratito vamos a estar allí con Bambi. Obviamente también tenemos lo que es la agenda, con muchas fechas, tenemos fechas para hoy también, que es fin de semana largo, gente, a pleno vamos a estar este fin de semana largo pasándoles la onda con bandas que puedes ir a ver. Tenemos noticias, tenemos esta onda, no la tenías, tenemos mucha, pero mucha música. Ya de hecho estamos escuchando música por debajo, por si no se dieron cuenta, hay música por debajo. Esta es una banda que hemos pasado en algún momento, son los Culebra and the Three Evolution Surf School. Exacto, que nos gustó muchísimo, así que lo pusimos como cortina. Arrancamos con música, como no podía ser de otra manera. Arrancamos con Pearl Jam, en este caso haciendo Lightning Bolt. Bienvenidos. Thank you. como este fin de semana es largo, le incluimos al jueves también en la agenda. Está sonando Heroicos Sobrevivientes haciendo sangre en las calles. Son los protagonistas de esta primera fecha que les vamos a pasar de la agenda. Y cuestión, que hoy hay Groupstock con los muchachos como protagonistas. En este caso, no en el Uniclub, como se suelen hacer habitualmente, sino que esta vuelta la hacen en Groove, que queda en Avenida Santa Fe 4389, en Palermo, desde las medianoche. Bueno, va a estar tocando Heroicos Sobrevivientes, Etiqueta y Sargento Ginebra, que es como la banda que auspicia de local en las Groupstock, y que, bueno, tiene, por ejemplo, al baterista de El Bordo entre sus filas, esta digamos, agrupación. Buenos bateristas van a ver, ¿no? Tenés a Walter Sidotti en Heroicos. El ex Redonditos de Ricota. Exactamente. Que estuvo ahora con el Indio. No sé si tocó. La verdad que no lo sé, honestamente. Estuvimos cerca de traerles una presencia estelar de contándonos del Indio. Al final, bueno, se complicó. No va a venir Cañito. Así que nos queda la crónica cobertura del Indio media trunca. Pero bueno, todo el mundo lo vio en todos lados, ¿no? Así que ¿para qué mierda se lo vamos a contar nosotros? Todo barro. Hubo 170.000 que estuvieron ahí viéndolo. Así que ¿cuánto puede ser? Un montón. Pero no sé. Bueno, la cuestión es que esta historieta es gratarola, gente. Hasta las 12 de la noche en la Groupstock, hoy los Heroicos Sobrevivientes. Tiro más data de hoy que se me queda colgando. Por ahí están tocando los amigos de Vito en Gier, por ejemplo. También toca Aura en Santana Bar, por ejemplo. Banda que hubo cobertura la semana pasada. Y bueno, hay muchísimo más para ver, así que pueden ahí buscar a través de lo que es el Facebook más opciones. Por lo menos nosotros le tiramos esta primera, Heroicos Sobrevivientes en la Groupstock. ¿Vender? ¿Siempre vender? No. Nosotros queremos mostrar lo que vos decidas. Elegí vos. Miro ese lugar y todo está de pie bajo este sol. Cielo azul que todo lo ilumina. Y estaré observando su simpleza. Pasamos automáticamente a lo que es viernes. Está sonando la gente de pie, que según Nachito no es un estreno, sino que ya han sido protagonistas. Estamos ya en agenda de viernes, como le decía recién. Los muchachos de pie van a estar tocando en Chill Out. Lindo lugar, Chill Out. Colectora Acceso Este, 7565 y Tuzaingó, desde las 22:30 horas. Allí va a estar la gente de pie. Arrancamos tranquila la agenda. Hoy en la agenda tenemos mucha música. Mucho under, pero bien under, ¿no? Poder empezar a conocer un poco. Lo irónico de esta banda que se llama De Pie y este tema no tiene mucha pinta para De Pie. No, más para estar sentado, tranquilo, claro, con un vino. Y bueno, pero por ahí el resto del material de la banda es así bien arriba. O por ahí es una postura. Habría que verlo, ¿no? Sí, habría que verlo. ¿Querés verlo? Anda. Exacto. ¿Para qué está la agenda? Está para eso, ¿no? Para conocer y ir. Y para tirarte la data para que puedas tener opciones para este fin de semana, que seguramente va a ser rockero a pleno, me parece que es la que va, ¿no? Rockearla un poquitito el fin de semana es largo, dentro de todo, para el que tiene todo el fin de semana largo, para el que labura, bueno, también siempre hay que hacerse un huequito para salir y pasarla bien. Y bueno, nosotros desde acá te proponemos escuchar bandas de rock. Chill Out es un lugar que a mí particularmente me gustó mucho porque tuvo el detalle de ser el primer lugar al que he ido, que después me quedé a bailar, pero me quedé a bailar rock. Pero no el rock chabón por ahí, rock. O sea, rock general. Una fiesta distinta, ¿no? Como que no es la típica fiesta, no sé, que puedes encontrar con una especie de centro cultural. Es otro mambo diferente. Sí, es rockero, pero también es arriba. Y la verdad, a mí me ha gustado muchísimo. Chill Out, hace muchísimo tiempo que no voy igualmente para allá. Porque, bueno, esto es así, ¿no? Uno cuando no tiene, digamos, un transporte que no sea el público, se complica. Vamos a ser sinceros, se complica bastante, ¿no? Porque si te da paja, esperar el bondi, dos o tres bondi. Bueno, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos dos bondi mínimo para allá. Mínimo dos bondi y un viaje larguito. Claro, así. Pero bueno, siempre lo justifica ir a ver un poco de rock. En este caso puedes irte ahí a Chill Out y ver a los muchachos de pie. Esta es la primera de las bandas que te presentamos para hoy. Van a estar tocando mañana viernes desde las 22:30 horas. Reggae Music a nuestro programa. Lo que estamos escuchando es Tribu Falaya. El tema se llama Alto y tiene que ver con la presentación que van a estar haciendo los muchachos para justamente mostrar este nuevo material que están sacando. Se llama Elixir. Exactamente, este tema es uno de los temas que componen ese CD que están estrenando. ¿Y qué onda? ¿Cómo lo escuchaste el disco? No escuché el disco, escuché este tema solo, que es el único que encontré. No encontré todo ¿No el está resto. Todo el disco? No. Muchachos, suban los discos, por el amor de Dios. Estamos en el siglo XXI, hay que subir los discos. Y es algo que por lo menos tenés que hacerlo. No sé si estará a la venta, pero me parece que no estaba a la venta tampoco. Si no sé si había salido ya. Bueno, eso yo me llama la atención por, que... por el tema de que cuando vas a presentar un CD tenés que verlo mostrado ya por algún lado. Eso es el... Y lo ideal, sí, para que la gente se vaya copando, ¿no? Digamos, que se hayan aprendido los temas, que estén ahí agitándola. Bueno, obviamente que estamos, esto es under, ¿no? Y a veces se complica, porque todos laburamos y hacemos más cosas aparte de lo que nos gusta. En nuestro caso, radio, en el caso, por ejemplo, de Tribu Falaya, música, ¿no? Pero hay que, por ahí, tratar de subir las cosas. Yo entiendo entiendo que por ahí a alguna gente no le puede gustar, pero me parece que hoy por hoy todo se puede descargar. Así que bueno, desde acá le mandamos el centro a los muchachos de Tribu Falaya, que van a estar tocando allí en el Sadar Club. Esto queda en Avenida Mitre 6675, en la localidad de Wilde. Nos vamos para Zona Sur. También va a estar sonando la gente de Belugascan, Unión Zion y KSG Click. Estamos escuchando Alto, esto es lo nuevo de Tribu Falaya. Cambiando la onda, te vamos llevando por diferentes espectros. Ahora nos vamos un poquito más al rock punk. Ahí. Sí, hay una mezclita ahí, ¿no? De rock punk. Estamos escuchando a Chuchaki. Y este sí es un estreno. Este es un estreno totalmente que lo estrené en mi celular, se puede decir. Ah, sí, te lo pusiste directamente. No lo puse, pues, no me sonó. Pero el nombre, digo. Ya me llegó un mensaje directamente de WhatsApp con el afiche de esta fecha. Me gusta que haya, que esté el afiche, me gustó eso, porque por lo general te mandan el texto, ¿viste? A través de lo que es WhatsApp. Si tiene más onda verlo así, es otra cosa diferente. Claro, y sí, vamos encontrando nuevas formas de digamos, de spam, de alguna manera, pero que siempre suma, ¿no? No molesta tanto, es un mensaje, después lo crees, lo borras y listo. Claro, no te va a hinchar tanto las pelotas, ¿viste? La gente dice, ah, me llegan 2000 mensajes. Bueno, borralo y listo. Todavía no sé. ¿Cuál es el problema? Cuando nos bancamos los autos que nos ganamos todos los días. Claro, la llamada de Movistar, de triplicar, claro, y todas esas cosas. Toda esa porquería, bueno, esto te puede por ahí pintar y a ver a los muchachos. Este tema que están haciendo se llama Escamas y van a estar tocando en... No sé, dice. Ah, así se llama el lugar. Esto es en Presidente Perón 4650 en José C. Paz, en José Cuchillo Paz. Estreno de banda, estreno de lugar. Exactamente. Estreno. Bueno, este no se dice. Perdón, pero me tenté, lo tenía que decir. Bueno, desde las 22 horas va a estar ahí la gente de Chuchaki junto con Expreso Calavera, Old Schools y Lo Picantes. Una linda fechita. Hoy te tiramos data diferente. Hoy estamos de estreno. Así que, bueno, también estrenamos con el Mixtra. Ya está subiendo Bambi. Así que estrenamos acá en vivo, en el piso, ¿no? Un jueves santo de festejo. Van a escuchar su voz y no la mía en una crónica. Bien. Bien. Buenísimo. No se van a confundir los géneros. Para mí, un golazo, te digo. Bueno, gente, suena Escamas. La banda se llama Chuchaki. Ajá. Y está en nuestra agenda. Es este viernes, mañana. gente, está sonando Iruya, banda que ha venido en su momento a pasar la onda aquí. El tema se llama Vacío. Y también estuvieron muy, pero muy, muy, muy cerca de formar parte de una fecha que quedó trunca. Este año arranqué con intenciones de armar una fechita apenas arrancaba el año. Bueno, no. Básicamente no. Está bien, el año hay que arrancarlo abajo y después vas subiendo de a poco, ¿no? Claro, porque si arrancas muy arriba, viste, después te vas cayendo. No, no, no, la idea es arrancar de a poco e ir subiendo. Bien de abajo para que no dure la caída. La verdad es muy raro verte tan alto, Nacho. Sí, muy raro. También. Es rarísimo ver para abajo. Para está como una especie de silla columna, más o menos, Nacho. Sí, es ahora sentado. Un problema de la edad, que viste, ya tener la ciática, los dolores, no... Y, sí, suele pasar, bueno, no estamos tan jóvenes como antes, tampoco estamos tan viejos, esa es una realidad. Bueno, cuestión que va a estar sonando Iruya, mañana va a estar tocando en Suburbano Bar, esto queda en Gallo 769, desde las 21 horas también va a estar sonando junto con ellos Andy Parrott y sus cómplices, me encantan los nombres, la verdad que el ingenio de la gente es genial, y Yanananas. Yanananas, porque tiene una doble N. Bueno, cuestión, lo que estamos escuchando es Vacío, Iruya es la banda que suena y todavía nos queda una fechita más para lo que es viernes, pero quédate que esto recién arranca, pebete, pebeta. Última fecha de agenda de viernes. Estamos escuchando a los Lag haciendo Romance. Un poquito más de ska ahora. Nos fuimos un poquito más para arriba. Un ska medio punk ahí por esos lares. Bien, bien. Pasamos por todo el espectro. Nos pasamos un poquito de rockito. Nos pasamos un poquito de reggae music. Ahora un poquito de ska. Me faltó un poquito de punk, pero bueno, ya se viene más adelante también música alternativa. Tenemos un poquito de todo para hoy en el menú, gente. En lo que es Barra, se llama el lugar donde van a estar tocando los muchachos de los LAC. Y nos vamos ahora para Polvorines. Esto es 202 y Carola Lorenzini. Desde las 22 horas van a estar tocando allí los Nijo Terra y los muchachos de Mystic Paradise junto a los LAC. Fiesta asegurada. Cara de recalculando que pusiste cuando la dirección, ¿no? Porque como... me quedé mucho número. Mucho número junto y dije, ¿para qué es esto? Ruta 202, claro, barra 82 se llama el lugar. Barra 82, ahora sí. Calle 202 y Carola Lorenzini. Quedé recalculando, como decís vos. Sí. La señorita del GPS interno me dijo, ¿recalculando? Bueno, gente, esta es la última que tenemos para viernes. Se vienen las del sábado. No me vendan más. tramando mis manos que no me han contado y ansío saber. Bailo, voy trepando feldaños, aquel horizonte no es mi meta tener. Bueno, les recuerdo a todo mortal que esté del otro lado que se pueden comunicar con nosotros, ¿eh? Pueden decir este programa es una bosta, no los vamos a agredir ni mucho menos. Pueden decir está buenísimo también el programa, eso estaría mejor. Podríamos agredirlos también, más divertido, ¿no? Divertido para todos lo hacemos. Sí, armamos así un grupo bondi, tipo un grupo para bardearnos. Para sacarte la gana de putear a alguien, porque es divertido, divertido putear. Pasar la onda de tu puteada. No para la otra persona recibirla, pero putear así al aire, putea quien quiera, total, queda, muere ahí. Descargate, ¿no? Salís del laburo así loco y entras al grupo de Facebook de pasar la onda puteadas. Pasar la onda barra. Sácate la bosta, poner una cosa. Sácate la mierda, diría alguien también por ahí adentro. Bueno, gente. Agenda de sábado está sonando toda aparenta normal. Hace un tiempito hice una especie de cobertura de lo que fue la presentación de los chicos en el Urban Art de Puma, que había estado muy bueno realmente el lugar, era una exposición, ¿no?, de arte urbano, y tocaban los muchachos de Todo Aparenta Normal. ¿Qué les puedo decir que ya no les dije antes de Todo Aparenta Normal? Una banda que realmente suena y mucho. Lo que sí les puedo decir es que si la quieren escuchar también en vivo, además de ir a verla, porque estamos en la agenda, pueden escucharla en nuestra página, que es www.pasaronda.com.ar, y allí en la sección shows en vivo tenés, por ejemplo, el show que brindaron en El Camino. Sí, en El Camino, en Loma del Mirador. Exactamente, un gran show, la verdad. Tremendo. Que se nota mucho el sonido de la banda, las vueltas que quieren darle en vivo, la verdad es prestarle mucha atención a eso. Sí, y justamente lo que estamos escuchando tiene que ver con lo nuevo que están presentando. Este es un adelanto, el nuevo disco que se viene de los muchachos de Todo Aparenta Normal, que se llama Calendario. Van a estar tocando en Tandil. Mirá, arrancamos porque en este fin de semana largo seguramente alguno hay por ese lado, ¿no? Por Tandil, por la costa. Así que bueno, por ahí metemos alguna fecha de esas también, ¿no? Si podés ir a la costa, andate a ver bandas por lo menos, ¿no? Tenés plata para irte, nosotros no, nos quedamos acá. Claro, somos resignados. Pobres. No sé si resignados, no me gustó resignados. Yo no estoy diciendo, no sé si pobres en todo caso, pero bueno. Bueno, sí, no, a comparación de mucha gente estamos un jamón. Bueno, la cuestión es que van a estar tocando junto con Sebel Humano, banda amiga de la banda que nos viene a visitar en un ratito, que es Bratos. También va a estar sonando Salvatores, de quienes estaremos hablando más adelante también, Cocos. Y esto va a tener lugar en Búnker, se llama el lugar, 9 de julio, 848, allí en Tandil, desde la medianoche, una pedazo de banda, como es Todo Aparenta Normal. Y acá la gente empieza a aplaudir. Bueno, estamos escuchando a los muchachos de Indias Raíces una vez más en nuestro programa, haciendo canje mil lágrimas. Enorme, saludo a los chicos, obviamente a toda la familia de Indias Raíces, ¿no? A toda la gente. Exactamente, y seguimos agradecidos con ellos por el tema de que nos están presentando la placa, que nos está ayudando. ¿Qué haríamos sin vos, Johnny? Sin ruidos. Genio, grosso. Bueno, también ya que estamos en plan mandar saludos, quiero aprovechar a mandarle un saludo a Emma Marchione, que es el batero de Monzón del Rock. Le mandamos un gran saludo, una muy muy buena banda. También a Jorge Alday Martínez, que siempre nos hace el aguante, que la semana pasada les contamos que está esperando un niño, así que, o niña, no sabemos, pero felicitaciones de nuevo, me pone contento contar estas cosas. Sí, porque la gente está feliz, ¿no? Entonces contagia la alegría. De una, sí. Aparte, una cosa tan linda, ¿no? Con un nacimiento, bueno, o con un niño o una niña. Depende, en la si vida. No fue buscado, quizás no tanto. Bueno, sí, son casos y casos, pero no, yo creo que al fin y al cabo, creo que ese sentimiento de ser incomparable no me pasa de tener la cabal noción de eso, pero bueno. ¿Qué te parece ahora? Un cristiancito por ahí, claro. Vuelta. Y... 2 años, ¿viste? ¿Qué haces, my friend? Vamos a un reci, ven y dale. Lo subo a los hombros y vamos, dale. Cuestión. Está sonando Indias Raíces y van a ser parte del Pontevedra Rock, de donde son los muchachos, ¿no? Justamente zona oeste. Esto va a tener lugar en Avenida Unión 4236. Es camino a 20 de junio, pasando el mate. Se aclara acá porque el mate lo ves, o sea, es un mate en serio. Ah, pensé que haciendo una ronda, tomando todos en el auto, está yendo para allá. Pasame el mate, puto, dale. Sí, me llamó la atención la explicación de cómo llegar. No me pareció muy, no me quedó muy claro justamente por esto, pero bueno. Cuando vas por camino a 20 de junio, por la ruta, vas a ver el mate. Ah, o sea, te vas a dar cuenta. Así, uy, te vas a tener salud. Bueno, cuestión que va a estar tocando con Repuesto de Loco, otra banda amiga, le mandamos un gran saludo. Y Sin Smile, desde las 15 horas, ojalá que el clima acompañe y pueda haber lindo rock como este que escuchamos. Me planteo una pregunta para Nachito. Estamos escuchando a 11 tiros haciendo tu postura, pero acá en el cartel, ¿quién va primero? Estaban a la par. Estaban a la par y ¿quién va primero? Uno arriba de otro, así, a la misma letra, mismo tamaño, misma tipografía, podemos decir. Ah, mirá. No, con el logo de uno en cada lado. Una fecha compartida, al contrario, te diría que parecía. Bueno, compartida justamente con De La Gran Piñata. Es la otra banda de la que estamos haciendo referencia en este momento. Exactamente. Dos bandas que están en un momento, 11 tiros por ahí ahora. Bueno, sí están como en un mismo momento, puede ser. O sea, me parece perfecto el tema de... Presente se llama, el mismo momento. Sí, presente. Tenés razón. Tenés razón, sí, bueno, se escapan algunos detalles, ¿no? No hablemos más de los detalles. Listo. Sobran detalles. Esto es radio en vivo. ¿En serio? Sí, boludo, estamos en vivo, Nacho. ¿Qué hora es? Son las 21:42, 36 segundos. ¿Andas bien de la vista? Bien, sí, sí, aparte grandes igual. Bueno, cuestión. 11 tiros y la gran piñata van a estar tocando juntos este sábado en el Teatro Flores. Esto queda en Rivadavia 7806 desde las 7 de la tarde. Arranca tempranito, en realidad yo creo que esto será 8 y media. Sí, viste que dicen a las 7 pero arrancan a las 9 después. El tema es que cortan a las 12, cortan ahí sí o sí. A rajatabla. Sí, hay que estar atento con eso. Y bueno, puedes ir a ver dos pedazos de bandas como son 11 tiros y la gran piñata mañana en el teatro, mañana, perdón, el sábado en el Teatro Flores desde las 19 horas. ¿Tu postura cuál es? Dijimos que en algún momento íbamos a ir más para arriba. Levantamos, cambiamos, under, como decíamos al principio. Llegamos al tercero B, por lo menos. Yo me subí una silla para estar más alto, imagínate. Está más alto, ahora llegamos a tercero B, que es el tema que estamos escuchando en este momento. Y la banda se llama Señor de las Huestes. Y es un estreno en nuestra agenda. ¡Bravo, bravo! Sí, sí, bienvenidos, bienvenidos a Pasa la Onda, gente. Muy bien, muy bien. Señor de las Huestes, van a estar tocando en un lugar conocido como es el Lithium. Nos vamos para Zona Sur ahora, Hipólito Yrigoyen 3545 desde las 23 horas. Es un roquito powerful. Un lugar grande, un lugar raro, te digo, para este tipo de banda, no lo asimilo. Me ha quedado más la imagen, más reggae. Será porque hay mucha rasta ahí, pero... Sí, es muy probable que sea por eso. Lo asimilaba más a ese estilo, más tranquilo. Sí, sí, yo no recuerdo fechas así de banda, así muy así como más tirando a metal o más rock progresivo. No, tenés razón, puede ser. Bueno, la cuestión es que van a estar tocando allí desde las 23 horas, un lindo lugar. Pasamos por Zona Sur, pasamos por Capital, pasamos por el Oeste, pasamos por Tandil, pasamos la onda. Así de sencillo, gente. Tercero E, Señor de las Huestes. Tercero B, y ahora estación cuando esa luna te ve. Soy dueña del sol en tu corazón, para siempre brillaré. Volví a sentir esa sensación y a tus manos llegaré. Ya sos el campeón y con tu muerte de hoy me invitas a renacer. Estamos escuchando a los amigos de La Pera de Milio, banda que ha venido a Pasar Onda, banda que tengo unas ganas de volver a ver hace rato. Y por ahí, digo, me hago la escapada. Tenés la posibilidad de verlos este sábado, aquí cerca, así que, ¿por qué no? Un colectivo, como decíamos antes. Bien, ese secreto, sí. Van a estar tocando en la panadería los muchachos. Esto queda en Mitre, Uruguay, un lugar que es un centro cultural esto, básicamente. Junto con Viejos Indios, que estuvieron con nosotros hace dos programas, le mandamos un gran saludo también a los chicos de Viejos Indios. Les decía, la panadería es un lugar que es un centro cultural, y vos entrás y es una casa acondicionada, ¿no? Como centro cultural, que tiene su escenario chiquitito, bajo el escenario, y tenés un sonido, pero de la hostia. De la hostia. Lo que importa, ¿no? Ahí que te remarque la música, digamos, del lugar. Está pensado para que suene bien ese lugar. O sea, está armado en todas sus dimensiones como para que suene bien. Bueno, sabemos que la gente que trabaja en la panadería hace sonido y hace larga data. Lo cruzamos al muchacho, que no me acuerdo el nombre, justamente como hablábamos recién, uno de los problemas de la generación, directamente te diría. Y que estaba haciendo sonido al soldado, por ejemplo. Exactamente, de la que le proveían siempre, digamos. El proveedor oficial del sonido. El sonido. Así que bueno, gente, una muy buena propuesta junto con Viejos Indios, La Pera de Emilio, en la panadería en Morón, desde las 10 de la noche. Arranca esto. Probablemente me estoy tentando, ¿viste? Empiezo a hablar de la fecha y me acuerdo del lugar y digo, no, esto puede estar muy bueno. También tenés la opción del tren. Fíjate, tenés dos opciones ya. Bueno, siempre los caminos te llevan al rock, por lo menos en mi caso. Lo que suena es La Pera de Emilio en la última de sábado, vienen las del domingo. En un ratito estamos aquí con Bambi, pasándoles la cobertura de Las Pastillas del Abuelo. En un ratito si viene Bratos, Estando en Atenías, y dale. La foto no figura. Escuchar. Somos medios, no estamos arriba como para decir qué tiene que hacer de abajo. Estamos todos en la misma. El que tiene que elegir qué le gusta sos vos. Salaonda.com.ar. nos ponemos un poquitito más metaleros, podemos decirle. De alguna manera no me maten con los rótulos de la música, ¿eh? Porque podemos decirle metal, pero puede ser otro género, subgénero. Es música. Metal, trash, música. Estamos escuchando a Mastiffall, en este caso haciendo Tiempos Violentos. Van a estar formando parte del Quilmes Metal Fest que se hace este domingo en el Club Tucumán. Andrés Baranda, 941. Bueno, obviamente en Quilmes, gente, desde las 5 de la tarde. Esto arrancó hoy jueves y dura hasta el domingo, así que hay más fechas. Claro, ponemos esta porque no te vamos a poner todas las fechas de el Quilmes Metal Fest. ¡Quilmes Metal Fest! Porque ya tenemos nuestro propio festival, que no es este. El Pretty Lemon Fest, el peor festival de la historia. Un festival, ¿eh? ¡Qué artistas, por Dios! Bueno, gente, este domingo Mastiffall va a estar cerrando ya el Quilmes Metal Fest. Antes va a estar la gente de Plan 4. También va a estar Arraigo, una banda de la que me han hablado muy, pero muy bien y tengo ganas de escuchar. Me sonaba Arraigo, pero no puedo... ¿Viste que decís? Hay algo de Arraigo acá, pero sonaba mucho el nombre de la banda, no sé por qué. Los muchachos de Radio Chudas los escuchan, o sea, tienen muy buena onda con los chicos de Arraigo. A mí me han nombrado una de esas bandas que decís, escuchate esta banda. Yo no, pero no sé por quién, pero también me resonaba el nombre. No sabes de dónde está ahí. Sí, evidentemente viene sonando. Tenés algo para hacer el domingo, y mira. Por algo te llegó a tus oídos. Estamos escuchando Tiempos Violentos. Esto es Mastiffall, en la anteúltima de la agenda. Entienden el odio de la desigualdad. Entienden el odio dividiendo los más. Entienden el odio de la desigualdad. Entienden el odio. En tiempos violentos, gritando desde un mundo enfermo. Tiempos violentos, gritando desde un mundo enfermo. De memoria, el temor cambió de costa. ¿Y dónde amarrará la historia? Capitanes de oficina y tempestad simulada, oh, lanzan bengalas al cielo implorando por bonanza. Inviernos largos surcan ya la frente de mi tierra. Suena Pampa Yakuza con un gran, gran tema, porque me viene pasando que hacía muchísimo tiempo que no escuchaba este tema, que lo que escuchaba de Pampa eran cosas por ahí más nuevas, ¿no? Cosas así, más ritmo, ya más tranquilo, ¿no? Este ritmo, fíjate, es como la edad de cada uno, como va bajando, como que se va acomodando. Sí, este es un tema que se llama ¿Dónde amarrar la historia? Que tiene esa una especie de intriga a mí, siempre como que me genera este tema. Bueno, la cuestión es que Pampa va a estar cerrando nuestra agenda de domingo y agenda en general también, en lo que es Casa Rock. Nos vamos para la costa. Exactamente. ¡Wii! Quizás estás allá el domingo, decís, me estoy volviendo a esa hora, no importa. Quizás vos te quedás allá y después salís a la madrugada, como hace mucha gente. Por ahí sos de Mar del Plata. También. Hay gente de Mar del Plata que nos escucha, nos ha escuchado en algún momento. Obvio. Alfonsín Storni, una de ellas. No terminó muy bien, pero bueno. Gente, Casa Rock queda en Córdoba 2580 y allí van a estar sonando los Pampa Yakuza desde las 21 horas. Una fecha buenísima. Si estás en la costa, pasa la bomba. Y si te quedas acá, te tiramos una banda de fechas. Cuando ya llegó Gratos, en un momento estamos con ellos. Gente, se viene mucho más en Pasa la Onda. Luego de idas y de vueltas, de perdones redimidos y con verdades maltrechas, ninguna vida se olvida. Ninguna vida se olvida. Ninguna vida se olvida. We'll be right back.

it's so hard to see. Gente, continuamos al aire, capítulo 188 de Pasaronda. Ya llegaron los chicos de Bratos, así que en un ratito vamos a estar charlando con ellos. Nos van a estar presentando su demo, pero llega el momento de hacer la cobertura. Aquí tenemos a nuestra enviada especial, podemos decirle enviada especial, que es Bambi Elizabeth Whiskey. Nunca me va a salir tu apellido, boludo. Jamás, qué difícil que es. Listo. A ver, ¿cómo es? Bejersky. Ahí está, una vez que lo escuchás, pues, ahí está, listo. Bejersky. Pero vamos con Bambi, Eli. Eli, a mí me quedó más Eli. Va muy bien. Vamos con Eli, bueno. Mientras no me digas Eliana, que es el típico error. Error, ¿no? Claro, horror, porque de Elizabeth a Eliana hay mucha diferencia. Bastante, hay unas cuantas letras también, claro, en el medio. Claro. Pero bueno. Bueno, la cuestión es que vamos a charlar de las pastillas del abuelo que se estuvieron presentando ayer en esta nueva versión, ¿no? Que están ofreciendo, porque no se quedan quietos los muchachos de las pastillas, lo cual lo celebro y mucho. Y allí estuviste paz. Así es, muy interesante la propuesta. El día martes, fue martes 15, fue la última presentación. Pero hablando con los chicos, nos informaron que van a estar. La idea es presentarse en julio nuevamente. Pero la verdad que. ¿Estás charlando con los chicos de la banda? En realidad, un poco con la productora de la gente de Teatro Ciego. Ah, ahí mira. Fue como un toquecito antes de entrar, nos presentaron y bueno. Y sacaron data, empezamos ahí a ver. Hay un extraer. Toque, nada más, así como medio para. Viste que siempre preguntando uno saca información y está bueno. Pero la verdad, muy interesante, no me imaginaba nada de lo que vi, pero es loco porque en realidad no vi nada. No viste nada. Bueno, contemos un poquito cómo es la propuesta, ¿no? Bueno, ¿en dónde es que se hace esto? Esto fue en la Trastienda, más o menos 350 personas entran. Sí. Y la propuesta es, en sí, Teatro Ciego. La obra es la obra se llama El barrio en sus puños. Y es sobre la historia de Ringo Bonavena, el famoso boxeador. Exactamente. Una leyenda, como exactamente. Decir realmente. Y está bueno porque el que no conoce o más o menos tiene una idea de quién fue esa figura, se lleva como un poquito de historia y también contada desde otro lugar. Sí, aparte de una forma muy didáctica, ¿no? Con, sí. con música. Y tengo entendido que en el medio. Bueno, obviamente vos entrás todo oscuro. Sí, la primera impresión es, vos llegás al lugar de tu tienda, bueno, una fila tremenda de gente, y te hacen entrar de a 5 personas, como trencito, o sea que tenías atrás otra persona ahí, desconocido. Hello. Y no tan conocido, bueno, una buena ocasión. Claro, hola, sí. ¿Cómo estás? Oscuras, o sea, pinta para algo copado, ¿no? Pero bueno, y vas entrando, te van guiando. Lo bueno y lo malo, que a mí me pasó que cuando entré dije, bueno, a ver qué pasa. ¿De qué me disfrazo ahora, no? Claro, te agarra como taquicardia y decís, por favor, no veo nada. Y es así, es negro absoluto, no hay un rayo de luz, nada, y te van guiando despacito, tenés que ir, no tenés que soltarte de la persona que tenés adelante, y vos escuchás la voz de la persona que te va guiando. No sé cómo hacen para ver ellos, la verdad que eso me lo pregunté toda la noche, ¿no? Claro, ¿cómo hicieron llegar hasta acá? Claro, y bueno, te van guiando más o menos y te sientan y no te podés mover de ahí, o sea, sí te piden que, bueno, no celulares, claro, no nada, y te quedás ahí quieto. Bueno, y ahí arranca a tocar la banda. Exactamente, en realidad arranca con sonidos. Lo interesante de esto es que vos escuchás sonidos, sentís olores y tenés sensaciones que la banda te va llevando con lo que es la parte de la banda musical. ¿Hay mucho más instrumental o hay también una mezcla entre la voz y lo instrumental? No, hay temas, o sea, la historia, en realidad esto es así. La historia es contada por, bueno, un poco que se relata y un poco que también hay grabaciones de antiguas, o sea, de gente, la voz de él. Claro, de la voz de él o también de gente que estuvo con él. Y también en el medio se van echando temas de las pastillas, que en realidad no son temas de ellos que vos vas a decir, bueno, te vas a encontrar con un show de las pastillas. O sea, si querés ir a cantar, olvídate. Claro, no. O sea, ahí, esa era la propuesta que ellos decían, que les, como que no sabían con qué se iban a encontrar, si el público iba a gustarles o no. Porque sí, el seguidor se está yendo, claramente. El que seguidor de la pastilla, por ahí pensaba que iba a cantar algún tema conocido. Pero no, en este caso, son todos temas referidos a la historia y van relatando una historia en el tema. Lo lindo es que en un momento arranca la obra, todo esto así, con tu imaginación, y sentís este olor a barrio, una motosierra, y sentís en el momento que están usando la motosierra y que te pasa por al lado y sentís el olor a nafta, a gasoil, no sé qué es lo que usan, pero sentís ese olor ahí, y de gente de voz que está en el barrio, el que pasa vendiendo algo, o sea, te transporta a una historia muy muy agradable que aparte de matizada así con sonidos, con exactamente. A ver, dicen que cuando una persona pierde uno de los sentidos se le agudiza el resto. En este caso no lo estabas perdiendo, pero sí estabas en esa situación. Sí, entonces sí. Por ahí es como que jugar con todo eso y acompañarlo con música es un planteo interesante. ¿Cómo lo escuchaste? Vamos a la técnica. Bueno, técnicamente las pastillas, la verdad que están muy bien plantados. Bueno, la trastienda también es un lugar donde suena muy bien. Lo raro era que al estar así, no verlos, no sabía de dónde venía el sonido, no sabía si los tenía adelante o atrás, pero más o menos te orientás un poco, pero era raro eso, pero la verdad era, bueno, la voz de Piti es inconfundible. Sí, y muy linda, muy agradable, canciones muy lindas. De por sí, las pastillas tienen letras muy lindas, y en este caso, los poemas que se hicieron canciones, porque esto en realidad empezó con la idea de un par de poemas. Y la persona que lo hizo es un tachero, Beto, que conoció a Piti en un viaje, y este tachero le contó la historia, y el tipo escribía, y el, bueno, el flaco, va, el flaco tiene como 50 y pico de años, pero es un flaco del rock. El mono. Claro, es de la zona de, bueno, Capital y demás, recorrió mucho y conocía mucho este tema de la historia de Ringo. Entonces, él por eso. O sea que estamos ante un posible gran bolazo. Pues no, es un tachero, sé. Vamos a ser. Y bueno, tienen un poco de chamuyo, ¿viste? Pero por ahí. Pero bueno, más allá del chiste, ¿no? Perdón, no lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Más allá de eso, ¿no? El hecho de que de la humildad también habla de Piti, de decir, me estás contando una historia, y bueno, a partir de eso el chabón craneando toda una. Sí, bueno, sí. Él solo no, obviamente, junto con. Sí, nada más que toda la banda. Bueno, igualmente este hombre tiene un montón de relatos que son fehacientes, o sea que de alguna forma. Están chequeados. Claro, exactamente, no creo que se hayan lanzado a mandar una historia y después sea todo un bolazo. Pero no. Un gran bolazo. Claro, igual inclusive nos habían comentado, y yo después investigando también, el tema era que tenían 5 temas y que querían hacerlos para la banda de sonido de la película que se iba a hacer de Ringo, que al final se cayó esa película. y querían sacar un disco, pero justo en ese interín, que fue en el 2009 por ahí, un poco después, sacan Ringo, la gente de Masacre. Claro. Entonces era como muy quemado, tipo, mandar... Claro, decir otro, tipo, otro más claro, grande, están todos colgando a este muchacho. Entonces quedaron medio ahí, como con eso suelto, y bueno, Pity fue a ver Teatro Ciego, y medio como craneando un poco, y con la gente de la banda, dijeron, che, ¿y por qué no hacemos esta propuesta? La verdad, genial, genial, o sea, un chapó con los locos. Sí, les podía salir... o muy mal, o le salió muy bien y está muy bueno. Sí, igual estamos hablando de una banda que en concurrencia, hoy por hoy, es una de las nacionales que más gente lleva, ¿no? Es muy difícil que, aparte haciendo algo en un lugar reducido como es la Trastienda, no te vaya bien. Igualmente me parece que la idea es genial. Sí, o sea, sí, lo que pasa, también tenían miedo porque por ahí su público... ¿Cómo ahí se lo tome, no? Claro, exactamente, era algo totalmente distinto. También el tema de las entradas, no eran entradas que... valían de forma muy económicas, y vos tenías que como decir, bueno, es una opción fuerte para hacer. Además, ellos tienen o sea, no solo las pastillas trabaja todo su equipo, sino el equipo de Teatro Ciego. De eso justamente te iba a preguntar, qué buena onda que se hayan digamos fusionado. Sí, sí. Bueno, para ellos ese era el desafío, porque querían transmitir una historia con una banda de sonido, que ellos tenían que salir un poco del costado pastillero. Y también, ¿cómo hacían? ¿En qué lugar se hacía? Si se podía hacer en un lugar así como la Trastienda o en otro lugar. Y bueno, la gente de Teatro Ciego como que armó todo y pudo funcionar. La verdad que muy, pero muy buena. O sea, evidentemente, ¿te encantó? La verdad que sí. Fue raro, fue lindo. Pero lo bueno de esto es que cómo se puede fusionar el rock o lo que es la música en sí, y también el arte. Sí, es todo un uno. Todo uno, ¿no? Pero en cuanto a teatro y cómo uno puede jugar con eso, es una propuesta distinta. La verdad que yo desde acá también lo celebro, si bien no lo fui a ver, o sea, más que interesante, creo que lo has vendido. Te venían a pasar una cometa, boludo. Tendrías que haber arreglado. Ya charlaste genial, con ¿no? ellos antes. Bueno, muchachos, habiliten y yo tiro de arte en pasar la onda. Tenés que ver el costado. Pero el costado. Lo interesante esto como propuesta es que, bueno, las pastillas, el que le gusta, obvio que lo siga. Ahora va a haber fechas. Bueno, mañana creo que hay una en la Ferrer. Sí, en Momo. Momo Rock. Exactamente. Después hay una el 10 de mayo en el... Se acabó mi Argentinas. Y bueno, lo bueno también Teatro Ciego está. Pueden entrar al Facebook de Teatro Ciego y hay varias obras. Por ejemplo, va a haber todo abril obras para chicos. Bien ahí. Que está bueno porque de alguna para forma. Para los chicos, ¿no? Sacarle en medio a la oscuridad. Claro, que tiene niños. Ahí que estabas hablando de algún cristiancito, algo así. Sí, no, todavía no lo encontramos. Esperemos que la verdad. Está todo bien si lo encontramos. Buena onda, pero. Preferimos. Ya tenés un dato. Ya sé a dónde llevarlo. Bueno, la señorita es Elizabeth Wiewierski. No sé, ya se me complica muchísimo. En algún momento lo voy a aprender, te lo prometo. Al próximo programa. Exactamente, bueno. Compromiso asumido. Nos damos las manos. Esto ha sido la cobertura de las pastillas del abuelo, haciendo en este caso Teatro Ciego. Podemos darle. ¿Cómo era el nombre de la obra? El Barrio en sus Manos. El Barrio en sus Manos, contando la historia justamente de Ringo Bonavena de una manera particular. Gente, escuchamos un poquito de las pastillas. Gracias, Rosa. Muchas gracias a ustedes por el espacio. ¿Cómo te sentiste? Genial. ¿Bien? Sí. No van a hacer escuchó nada re natural. Ah, sí. Después vamos a poner voces así como que te estás tirando un pedo. Ah, bueno. Boludeces. Gente, escuchamos las pastillas. Las mujeres también hacemos eso. Bueno, escuchamos las pastillas un poquitito más. Gracias, Bambi. En un ratito seguimos con más. Pasa la onda, capítulo 188. Resbala el mensaje de los sabios. Tus ojos entrecerrados parecen mirar lo eterno. Rodando desaforados, burlamos noches de invierno. En este juego convexo, tu espalda eclipsa mi ombligo. Tu sexo para mi sexo, el más mirado su abrigo. Tu espalda contra mi pecho, tu pecho en el espejo.

quisiera. Quisiera te llamo por la reconexión del medidor. Sí, estoy sin gas. Me estoy equivocado. ¿Cómo, cómo? Estás hablando de una pizzería. Perdona. No, está bien. Chao. We'll be right back. Bueno, y continuamos pasando la onda al capítulo 188. 4 años al aire, recién estábamos charlando acá con los chicos, les contábamos la historia, como suele ser de las bandas también, esa historia que contás mil veces, que es como cuando arrancaste, ¿no? Bienvenidos, estamos con los muchachos de Bratos. Buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Presentación, por favor, esto lo hago siempre, así que no van a hacer la excepción. Nombre, colegio, edad, ¿qué más le podemos sumar hoy? Ventilador de pie, ventilador de techo. Ezequiel Echegoyen, 32 años, Escuela Superior Florentino Normal. Ventilador de pie. ¿De pie? ¿Por qué el de pie? Porque el de techo seca. Bien, es una buena razón. Es una muy, muy buena razón. Así me encanta arrancar las notas con espontaneidad. Eso es lo que buscamos. Así también está aquí el señor. Presentación, lo mismo. Buenas. También, nombre, colegio, edad. No voy a preguntar el factor porque estoy preguntando siempre. Ferné o cerveza. ¿Cómo? ¿Ferné o cerveza? Ferné. Sí, estamos tomando Ferné, no es el momento. Nicolás Eugenesi, 26, escuela media 7. Nunca la terminé, así que no sé. Es una escuela, no, te pongo por si querías opinar algo, te digo, lo tenés el micrófono cerca, es tuyo. Además, no, porque el número por ahí da para algo, pero no. El chaval está veloz, está rápido, está muy bien, bien. Acostumbrado a las notas, es el muchacho que no es el que más habla de las notas. Yo no. Pero... A veces sí. Hoy estás bien, hoy te veo motivado, te veo bien. Che, bueno, cuenten más allá de... Al final me contaste, sí, me contaste Ferné cerveza, sí, era... creo que estamos más... La gran mayoría, podemos decir hoy por hoy, que toma más Ferné que cerveza. Para mí sí. ¿Pensaron que les iba a preguntar estas boludeces en la entrevista? Sí. Bien ahí, me están sorprendiendo en serio estos pibes. Bien ahí, bueno, chicos, vamos a ponerle un manto de seriedad, ahora hablamos todo seriamente. Bueno, están acá para presentar el nuevo material. El demo presentación de la banda. Sí, nuestra materia prima. Bien, ¿y cómo llegaron a este momento? ¿Cómo se formó, digamos, un poquitito Bratos? Ahora les toca a ustedes contarme la historieta de cómo surgieron. Bueno, arranco yo. En realidad arrancamos Nico, batería, yo en guitarra y Juan Col en bajo. Arrancamos los tres zapando un par de covers, conociéndonos. Y después entró Nico. ¿Cómo llegaron a la junta en realidad? ¿Ya se conocían de antes? Sí, nos conocíamos de antes, pero igual el grupo fue raro. La unión fue rara. Como que fue, ¿viste cuando hace un equipo en la primaria? Te elijo a vos, ¿sí? El que te toca. Bueno, sí. Bien. O sea, random. Tal cual. Bien, ¿y qué onda? ¿Cómo? Pero, o sea, vos decís, elegiste a ta, ta, ta, ta y vengan. Pero también tiene que haber una historia de más o menos decir, estos muchachos, bueno, este toca la viola, ya lo conozco, este canta más o menos bien. Ahí ya tenés, cuando vas a elegir a los jugadores, más o menos lo fichás un toque. Sí, estábamos nosotros tres y ahí elegimos al Maradona y al Palermo, ahí. ¿Qué sería en este caso? Y el cantante Juan Ristoc con Nico, el otro violero, ya venían de otra banda. Claro, estuviste muy bien, aparte quedaste bien con los que no están, obviamente. Sí, aparte eran desempleados y estaban ahí. Estaban pidiendo la ficha. Che, bueno, y esto arrancó más o menos año, fines del 2011, más o menos. Exacto, pero nosotros le ponemos un inicio a cuando debutamos tocando en vivo. Sí, bueno, eso justamente hablábamos antes, ¿no? El hecho de que cuando tomás el comienzo de una banda, porque puede ser que cuando se empezó a gestar la idea, que se juntaron a zapar y así, o también en este caso que ustedes me lo explicaban recién, ¿cómo es que, por qué lo toman de esta manera? Y por ahí porque la propuesta arrancó como algo, qué sé yo, un poco más, no sé, juntada y sin poner un tiempo a cada cosa. Y después de tocar, de ver un poco la respuesta o lo que a nosotros nos pasó en vivo, ahí decidimos por ahí formalizar de alguna manera. Che, ¿y cuál fue esa respuesta? O sea, ¿qué fue lo que sintieron aquella noche? Gustó, sobre todo, no. En mi caso... Un miedo horrible. Sí. Tememos. Tenemos temor a muchas cosas, en realidad. Ahora tengo terror, por ejemplo. ¿Estás asustado? No, ¿qué no va a pasar más nada que unas simples preguntas? No, pero bueno, no da el terror. Pero, estaban así como diciendo, vamos a salir, ¿qué onda con toda esta gente acá? Había mucha gente, ¿cómo fue la...? Pero aparte era una noche importante, porque tocaban con Eruca, tocaron esa noche. Exacto, y se ve el humano. Bien, ahí, o sea, ya arrancaban, arrancando bien. Sí, pusimos las bracitas ahí esa noche y después venía lo demás. Pero no, nosotros vivimos, para mí, sobre el escenario es cuando mejor nos sentimos, por más cagazo que tenemos siempre, pero... donde mejor estamos para mí es ahí. Sí, dicen que es como, como sentir ese pez en el agua, ¿no? Aparte esa adrenalina antes de salir, ¿a vos te pasaba lo mismo? Y no, un cagazo nada más. Solamente cagazo. Cagazo, 100% cagazo. El chabón estaba aterrado, te llevaron a la fuerza también al escenario. Y más o menos así. Y eso que está atrás, escondido. Claro, encima estabas tapado con todos los platos, pero que no habías tocado nunca en vivo. ¿Cómo era la historia? Creo que no, nunca. No, primera vez fue con... A mí también, ¿eh? ¿Tuya también? Mirá, tal cual. O sea que los otros también no venían de bandas anteriores. Los otros sí, todos. Los otros, el bajista como nosotros. Claro, bueno, estamos hablando de cinco personas, son tres que arrancaron con la música así de arrancaron con más en un escenario. El bajista tuvo sus bandas, por ahí bandas de cover, pero tenía un poco más de experiencia en vivo. Nosotros cero, nada. Sí, lo que era ese momento de decir, ¡uh! Bueno, y ahora ya está, ya se acostumbraron, ya lo, al principio lo sufrieron, pero después la pasaron joya, porque me decía que una respuesta bárbara. Ahora sí, o sea, es cagazo, ahora pero... somos profesionales. ¡Vamos! Pero con cagazo, pero con mucho cagazo. Con mucho cagazo, pero profesional, por lo menos son profesionales. Sí, de siempre. De siempre, todo... momento a toda hora. Bueno, gente, bueno, estábamos hablando un poquitito de los comienzos. Bueno, a partir de eso dijeron, bueno, vamos a ponernos en la pila, vamos a ver para dónde vamos y en qué concordaban, en qué discordaban. En realidad se sabía de entrada, es como cuando viste cuando te gusta una mina y vos sabés que la miraste y dijiste, genio, genio. Tal cual, vos sabés que vas a terminar con ella, pero de entrada viste decir, nada, no pasa nada. Con esto era lo mismo, como que, nada, sí, vamos a hacer un par de covers, pero sabíamos que íbamos a terminar así, laburando en serio. Y sí, yo creo que día a día siempre, nosotros tenemos siempre una meta para adelante, siempre vamos para adelante, muy poco miramos para atrás. O sea, lo bueno. Claro, hay que saber dónde, lo que hiciste para dónde llegaste también, pero lo importante es go ahead. Tal cual. Pero yo creo que lo nuestro es... cada día ir mejorando en muchos sentidos, pero hacer lo que a nosotros nos parece. O sea, no vender nada. Bien, o sea, ya si lo estás haciendo con la intención de ir a vender algo, viste, es como que... ya creo que eso también se siente del otro lado, ¿no? Tal cual. Sí, se siente el frío ahí. Bueno, ¿qué no es lo que les pasó a ustedes justamente esa noche? Que bueno, arrancamos bien, tuvimos un lindo público, teníamos una armada ya, una especie... De movida, ¿no? Dijeron, bueno, vamos a meterle pata con esto, que es lo que estamos todos de acuerdo de hacer. Y de ahí empezaron a tocar, ¿no? A tocar. Y después empezó a surgir la necesidad de tener un material para mostrar, me imagino. Tal cual. Eso te lo pide. Es una sensación que vos te das cuenta que cuando, es más, salís de tu ciudad, necesitas dejar algo. Por más que, ¿cuántas? La gente ve bandas que le gustan o no. Por ahí, una banda que no te gustó. Pero si te gusta, o sea, el nombre, cómo era, no sé, aparte que viste la noche cómo es. La memoria de la gente. Y la incluyo. Y la noche. La noche, la sustancia, bueno, entonces. Sí. Tan lindo. Uno tenía rasta, me acuerdo. Nada más, ¿qué te acordás? No, el pibe que tenía el moco y se le veía, pero... Eso suena de late, ¿cómo se llamaban? Domingo. Pero bueno, ahí aparece la necesidad de empezar a mostrar algo, pero que bueno, en el caso de ustedes surgió de una forma así media como particular, que después lo vamos a estar charlando igualmente eso, pero me quería quedar con cómo se encontraron con la escena, como para ser la primera vez de estar arriba de un escenario, cómo dijeron, bueno, primera vez una banda, ¿qué es todo esto? ¿Qué onda? Con todo el alrededor. ¿Ya notaron que había una movida armada? ¿Ya la conocían? ¿Cómo era la historia? En cuanto a la producción de la fecha, ¿sí? O... Claro. El hecho de decir, bueno, cuando decís por primera vez un escenario, igualmente venís ya de un laburo seguramente claro, previo. Ya estamos laburando ya con lo que sería la productora, media en realidad de un grupo de amigos al que pertenecemos, que producimos las fechas, pero medio sin ganancia en realidad, o sea, gusto. Sí, bueno, es muy difícil en por esto. Ahí, claro. La ganancia por ahí, te queda siempre ahí. Es como una mano. Es muy gratificante para nosotros cuando, en este caso, siempre de entrada, por ejemplo, con Cebel Humano era muy gratificante para mí, de abajo ver cómo disfrutan arriba. Con todas las bandas me pasa con las que me gustan también, ¿viste? Creo, sí, a todos nos pasa. Sí. Pasa por eso. Se ve cómo disfrutan. Otras bandas no, por ahí me gusta la música nomás. Pero hay bandas que generan cosas de arriba que para mí eso es muy importante. Ya se conectaron con eso, como decías vos, estaban ahí claro, ya laburando de antes, o sea, como que empezaron al sueño. Claro, digamos. Por eso desde imprimir una entrada hasta sacar fotos, filmar, ya estábamos laburando hacía un año y medio. Entonces ya ver las escenas de abajo la teníamos recontravista y desde arriba fue bastante más agradable. Por claro, ahí. Otra sensación totalmente diferente, sí, ¿no? Sí. Muy tremendo. Cagazo. Y el sonido. Cagazo. Y el micrófono también. Terror, sí. Y siguen teniendo terror los chicos de gato. Estoy intentando sacarles ese miedo. Tranquilo, tomamos un poquito más de Fernet y después se les pasa el miedo y seguimos charlando. Vamos a escuchar un tema de los chicos. Escuchamos recién SOS y ahora vamos a escuchar Reflejo. Estamos en el capítulo 188 de Pasá la Onda y lo que suena es Bratos. Al pensar en lo que no pudo ser para que hoy sea, el destino vas moldeando con tus pasos. Cada decisión una lección, los maestros sobran sin descanso, los malos recuerdos son las ruinas en tu cabeza. Bueno, le estaban rockeando un poquitito los chicos ahí. Lo que noté en el demo es que no tienen temas cortos. Sí. Difícil, ¿no? Cortar el tema. Hoy sí, es complicado. es complicado porque pasás por etapas que decís, uy, mirá esto, uy, salió esto, uy, esto, y no podés sacarlo después. Claro, no lo que ya te vas enamorando de cómo va sonando las cosas que van creando, ¿no? Sí. Hoy está. Vas a hablar. En algún momento te vamos a hacer hablar un poquito más. La pelota. Dijo, pasámela, te miró y dijo, es mía, la para el pecho. Del Cani a Nigeria, viste, que le decía Diego, así sentí que me miraba y bueno, no. Bueno, pero vos vas a contarnos más, en este caso, ¿sabes de qué nos vas a contar? De la graveta de este EP, podemos decirle. ¿Le pusieron nombre al EP? No. ¿No tiene nombre? No. Ahí está, apareció la voz. ¿Me decías? La graveta. Y en realidad, bueno, la idea salió, bueno, necesitábamos material para salir a tocar. Se dio un viaje, una mini gira al sur, mini gira de una noche. Era mini, ¿no? Muy mini gira. Es más, pasamos en el sur 6 horas y 75 de viaje, tremendo. Necesitábamos material, teníamos los temas prácticamente terminados, para por lo menos para tirar un EP. Y bueno, nos metimos al estudio y creo que en, no sé cuántos días éramos, 3 días, 4. Sí, y después de bueno, arreglo. Y después empezamos a mentir con todo el tema del Pro Tools para que suene más para o menos que suene, bien. En serio. Y ahí estuvimos 6 meses. 6 meses para después de la mezcla, o sea, ¿lo grabaron? Ah, tuvimos 4 días más o menos y salió bien, andando. O sea, refleja, o sea, la verdad que suena bien, honestamente. Igual ya venían laburando, o sea, como me decían recién, venían laburando con productor, o sea que ya el tema sonido estaba bastante aceitado, no, el tema de edición y todo eso, ya tenían con quién recurrir, por ahí. Y el tema de la producción era producción de fecha, esas cosas. Después, en cuanto al tema de grabación, bueno, contamos con Juan Ambila, que es técnico, y ese, bueno, el dueño del estudio Bonzo, que es donde grabamos, que bueno, sí, nos da una mano increíble. Más que nada es... Se ve el humano. Claro, el cantante se ve el humano. O sea que está todo más o menos en familia, digamos. Podemos decir que están todos más o menos... Es como la movida de zona norte, de lo que es medio tirando más alternativo, como hablábamos antes, que como se ve el humano también mismo, como los chicos de Todo Aparenta Normal. Es como que hay una especie de corriente en cuanto a lo que es allá en zona norte, y también hay por otros lados, que es lo que hablábamos también antes. Es como que la música está cambiando, ¿no? Sí, tal cual. Por lo menos lo que se está escuchando. Tal cual. Para mí las bandas de ahora se vienen con todo. Hay una nueva corriente, digamos, de mucho más rockero. Y me llamó algo la atención cuando leía la gacetilla que me mandaron, que nombraban al grunge. Y es como que el grunge de a poquito está volviendo también, ¿no? O sea, más allá de lo internacional, está volviendo también acá, como que se está haciendo fuerte. Sí, porque va... Para mí el grunge es lo más parecido a la música que haces vos de garage, como lo que se dice de garage, entre comillas. O sea, nosotros tenemos una sala y salís y tocás, y al principio no tenés pedales y le pegás la bata con todo y tocás el bajo suelto, y para mí el grunge tiene mucho que ver con eso. Y cantar como la rebeldía sin causa, pero cantar, viste, cosas que sacás de adentro. De adentro, así muy visceral. Casi sin técnica hacer las cosas, viste. Y me parece que se cree mucho eso. Sí, y aparte también convengamos que es muy normal juntarse entre amigos y tocar, y por ahí también el hecho de al momento de ponerte a grabar y demás, tratar de sacar todas esas mismas vísceras, podemos decir de alguna manera, y plasmarlo en el material que están presentando, bueno, hoy por ejemplo, que es este EP. Y aparte, como el tema de grabar tan veloz, o sea, como que ustedes, si bien son una banda que ya tienen 3 años, podemos decir, no, 2 años. Dos años clavados. Sí, y monedas, ponele. 2 años y monedas, o sea, le vienen metiendo mucha pata y ya están empezando a pensar, digamos, en el disco en sí. Sí, aparte lo necesitamos nosotros también, nos pide. Nosotros lo que tenemos, somos muy insistentes y ensayamos toda la semana, pase lo que pase, y tenemos condiciones laborales, viste, que te joden, te molestan, pero nosotros siempre seguimos adelante. Ensayamos mínimamente 2 veces por semana y... salen todo el tiempo sonidos, acordes, cosas, y lo tenés que plasmar en algún lado. Y lo necesitás, ¿no? Ya como que llega un punto de lo que estás laburando. El espacio físico es ese, un disco. Termina todo ahí. Y porque si no, después se empiezan a juntar cada vez más, y terminás sacando, ¿viste? Sí, aparte el demo es un paso al arranque, o sea, una primera propuesta, por ahí. Y después, bueno, necesitás el disco. El disco es la... Es tu material, digamos, es tu... Claro, por ahí tu carta de presentación. Si en el EP, la carta formal. De presentación, la formal, esa sería la manera de verlo. Sí, obviamente necesitas. Y aparte, en este momento, ¿qué cantidad de temas estamos hablando que tiene aproximadamente? ¿Ya están en la preproducción, digamos, de lo que es el disco? Y 10 habrá, ya estamos ahí, y hay otra, lo que serían bocetos, hay cosas ahí sobre la mesa, pero faltan cerrarlas, no las apuramos tampoco, viste, porque no tiene sentido, sería mentir. No tienen una fecha, digamos, como para lanzarlo, decir vamos a tal fecha, no ponerse un límite. La idea es sí entrar a grabar a fin de año, sabemos que vamos a llegar con los temas, para fin de año van a estar. Suponemos que ahí va. Ahí ya va a ser el momento de decir, bueno, vamos a meter el disco y ya, bueno, empezar a pensar en otras cosas también, ¿no? Antes hablabas recién de una mini gira por el sur, bueno, empezar también a tener, cuando una vez que ya tenés el disco, te podés mover por ahí un poquito más y salir un poquito más del espectro que uno por ahí más curte, que por ahí es el de la ciudad o de los alrededores. O te toman con otra cara también, eso también es otra cosa, o sea, un disco en Capital no es un demo en Capital. Es distinta por ahí la propuesta que vos estás ofreciendo y cómo lo van a tomar desde el lugar. ¿Lo ven como un lugar difícil de entrar, Capital? Yo no. Hasta ahora tenemos el 50% de locales y 50% afuera, todas las fechas. O sea, van cosechando público, podemos decir. Sí, sí, sí, la gente le gusta. A donde fuimos siempre tenés gente que se acerca, escuchar el silencio cuando estás tocando. Pero yo creo que también, o sea, la gente que está ahí le gusta. O sea, te das cuenta. Se va a eso también, va a tratar de descubrir. Claro, como en tu ciudad, vos vas al lugar que sabés que van a tocar una banda, algo, y sí, se paran a escuchar. Gracias. ¿Les pasa eso que, digamos, están teniendo una buena recepción? O sea, de salir. Porque siempre se habla, viste, por ahí eso, de que por ahí las bandas de zona norte, o zona sur, o zona oeste, les cuesta entrar en Capital, y de Capital hacia afuera también. Es como que a ustedes no les está pasando eso. Sí, pero se busca. O sea, se labura, se busca lugares. Bandas con las cuales te devuelven fechas, es mucho, viste, sé lo que estás viviendo, yo te voy a ayudar y después vos me ayudas a mí, y creo que va mucho de eso, sí. Como siempre decimos, por lo menos desde acá, ¿no? Decimos el hecho de pasar la onda justamente tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, estamos todos en la misma, ¿entendés? Juntémonos, hagamos cosas y así podemos tocar todos en todos lados, ¿no? Y estar todos contentos. Bueno, muchachos, vamos a escuchar un temita más, ¿tienen ganas? Sí, obvio. Bárbaro, es buenísimo que tengas ganas, porque si no se me cae la entrevista al choto. No, mentira. Bueno, gente, vamos a escuchar ahora Cerca del Sol. Estamos con los chicos de Bratos presentando el EP, podemos decir, homónimo. Ya le pusimos acá. ¿Lo pusimos acá? Sí. Sí, ahí está, dame el gusto. Vamos, gente, está sonando Bratos. Estamos pasando la onda, capítulo 188. En un ratito quedan las noticias, queda esta onda no tenías. Y ahora, Bratos. Inteligentes que se pierden indiferentes entre excesos y resignación. Ellos quieren que no pienses, te distraigas o te ausentes. No les sirve que puedas ver. Estamos escuchábamos Cerca del Sol, un tema por ahí más tranquilón, podemos decir este. Sí, sí, es el. Ahora estamos haciendo uno que es bastante tranquilo también, pero sí. Son el momento del show de ir buscando los climas, tratar de cuando arma la lista pensar en ese tipo de cosas. Laburamos por ahí en eso, sí. Siempre la propuesta por ahí más común que armamos es arrancar al palo, por ahí, independientemente si es cover o no. Y al medio, mitad de show o algo así, generar un clima un poquito más bajo y donde podemos mechar por ahí temas nuestros más tranquilos como Cerca del Sol o Reflejo y algún cover que nos esté gustando en ese momento. Que les esté gustando en ese momento, o sea, son de al momento de lo que están ensayando, digamos, lo meten, tratan de meterlo ahí en el show, digamos. Van surgiendo covers, ¿de qué manera, digamos? Decir, oh, tengo ganas de escuchar este tema y así lo plantean y vamos a tocarlo. Sí, sí, siempre fue así. Sale el cover al toque. Pero tenemos un montón en carpeta. Los vamos cambiando, depende de dónde vamos a tocar. Tenemos las listas, casi siempre nos acordamos qué tocamos y fuimos. ¿En qué se basan en esa elección? Por el lugar, por ahí las ganas que tengamos. Va, generalmente son las ganas que tengamos, qué sé yo. No, tampoco estamos definiendo, o sea, no vamos con un estilo a agarrar un cover. Lo último que salió fue, creo que uno de Incus, que no tiene nada que ver por ahí con lo que hacemos, pero la versión a tres violas o por ahí con la forma de tocar que ya sabemos, que ya conocemos como lo hacemos nosotros, ya no se identifica más para nuestro lado. O sea, versionamos un claro, tema. Claro, lo están versionando, no es que están haciendo, claro. En el ensayo también te divertís, te soltás. Hay covers, por ejemplo, que yo toco la viola. Y yo, los covers, hay como 4 o 5 que canto yo y suelto la viola. ¿Te soltás de la viola directamente? Sí, sí, sí. Qué buena onda eso. ¿Podiste al músico por ahí, al violero le cuesta despojarse de su instrumento? Sí, pero yo no. En realidad, sí. Te sacás, empezás a rockear, negro. Empezás a sacar el pelo para todos lados. Ellos me hicieron cantar en realidad. Yo no, nunca. Hijos de puta que son. Una mierda de gente. No. ¿Pero por qué? ¿No te animabas? No, ya te digo, yo cuando arranqué todo acá y se fue saliendo y un día hacíamos un cover que dijeron, no, cantalo vos, y bueno, canté y... ¿Cuál era? Un tema de Who, I Can Explain, se llama. Bien, y te animás al inglés y todo. Son todos en inglés lo que canto. Definitivamente te gusta hablar en inglés. No, es que ningún cover de la banda creo que sea en castellano, ninguno. No, no hicimos nunca. ¿Mira? Sí, bueno, uno de Sobre el Humano una vez en una especie de homenaje. Fue una cosa más de lágrimas. Un guiño a los amigos. Lágrimas, terror igual. Mucho terror, miedo. Terror. Es la palabra de la entrevista, es terror. Estoy agarré justo tomando, chaval. Sí, está muy rico el Fernet. Muchas gracias. Bueno, bien, Eli, gracias. Muy buenos Fernet. Aparte, te hace la cobertura y encima te hace Fernet. Acá, corazón, ya te tatuaje se viene. Che, muchachos, les voy a hacer las últimas preguntas. Sí, lamentablemente, se acaba la entrevista, lo siento. Se pasa el terror. No, ni en pedo. Bueno, che, y para lo que viene próximo ya están empezando a ganar fechas que por dónde era, me contaron que tenían ya empezado ahí algunas que otras medio cocinar. Y como para cerrar estaríamos, bueno, vamos a hacer la presentación del año en Luján, va a poner fecha o lo que sea en el año. Fue una cuestión de que hubo un par de problemas con lugares para tocar, se complicó bastante la escena. Y está bastante complicado, los lugares más que municipio por ahí. Así que bueno, estamos planteando... Primer fecha del año en Luján con Bigger para mitad de mayo, no está el día definido, pero sería de mediados para adelante de mayo. Está Campana también en mayo, Chivilcoy, Ramos. Y ahí bien mareadito. El Emergente, que no son de edad. El Emergente. Ese Capital. También. Ese también. Bien ahí, o sea, lo tienen bastante, o sea, movida. Estamos ya armada. Armando más o menos la agenda otoño-invierno temporada 2014. ¡Uy! Era de propaganda, tiro. Claro. Y bueno, no, más que nada, armándola hasta el momento de entrar en el estudio. Sería la idea. O sea, tocar lo que se pueda antes de ponerse ya a decir, vamos a correr el disco. Claro, hicimos un parate como para agarrar y decir, bueno, nos ponemos un poco las pilas a componer, pero las fechas van saliendo y las ganas de tocar están, así que... No. ¿Cómo te contenés, no? Te sale una fecha y decís, no toco. Y lo que... No. Cuando, para nosotros, cuando hay una fecha, es una alegría impresionante. Es impresionante. Es como, sí, vamos, tocamos. Sí, se pasa el terror. No, nunca. Un miedo horrible. Pero sí, jamás, pero vamos. Jamás. No. Sí, boludo, o sea, creo que, o sea, todos los músicos que me ha tocado entrevistar, todos te dicen lo mismo. O sea, el momento, lo digo, no te lo cambian por nada. No, es medio imposible. O sea, por ahí planteas la idea de decir, bueno, no toco hasta, no sé, hasta terminar de componer o hasta largar el disco y te sale una fecha y decís, bueno, ya fue. Sí, vamos, sí, vamos a tocar. Bueno, muchachos, les hago la última preguntita que les hago a todas las bandas que vienen por acá. El programa se llama justamente Pasá la Onda. Si no lo sabían, se están enterando ahora. Y la idea que proponemos siempre para la última pregunta es que le pasen la onda a otra banda. En este caso llegaron ustedes acá y como justamente se trata de todo esto, de pasar la onda, es decir, estamos todos más o menos en la misma, démonos una mano, ya sea con nombrarla básicamente a una banda, dos bandas, las bandas que tengan ganas, que digan, loco, esta realmente, va, estas son las bandas que a mí particularmente me gustaría que vos te enteres. ¿A qué banda le pasaría la onda en este caso, Bratus? Para mí es muy fácil, es Montón de Huesos y Se Ve el Humano. Para mí. Como las bandas hermanas. Sí, sí, pero más que eso son bandas que se comprometen muchísimo, generan cosas muy buenas y son excelentes músicos. Te vas a reír mucho en la entrevista también. Van a venir ahora en lo pronto, seguramente. Sí, sí, yo creo que todo lo que hay ahora en el under y un poco más arriba, como Peruca, Huevo, Parte Planeta, lo que sea, me parece que Se Ve el Humano y Un Montón de Huesos tiene ese colorcito que decís, esto te va a gustar. Sí, sí, te va a gustar. Y Todo Aparenta me parece una banda increíble también. También, banda que no vinieron todavía los pibes de Aparenta. Mándenle un reto de este lado, loco, tienen que venir acá en algún momento, hace un tiempo largo. Y estamos acá el disco, el segundo disco, y se viene algo muy grande. Ahí. Muy, muy grande. ¿Estás ahí también laburando en la producción? No, para nada, son amigos. No, pero se viene un crecimiento ahí, hicieron un... Sí, hicieron un segundo disco que es muy bueno. Grabaron en Romaphonic. Se viene también... Pulenta. Producción de Gabriel de Ruca, ahí. ¿Perdón? Hay laburo, de verdad. Hay mucho talento. Sí, también, ¿no? Totalmente. Y el disco de Montón también se viene, que también va a ser un disco muy groso ese. Bueno, queda en familia la pasada de onda, queda más o menos entre lo que están ustedes. Desde acá, este preciso lugar en que estoy, me queda realmente desearles la mejor de las suertes. Los voy a ir a ver cuando se pueda, cuando quede ahí cerquita. Y si no, algún día nos haremos el viaje, ¿por qué no? Estaría buenísimo. Para mí, yo me sentiría muy mal que no vayan a vernos. ¡Ay, me metiste en el compromiso, hijo de puta! ¡Me estás dando terror! Nah, sí, hay que hacer devolución de Fernet y sí, sí, y van asado a por medio, asado. Nunca hay una fecha en Luján sin un asado por medio. Doblamos la apuesta, muy bien, me gustó, me entendaste más con el asado. Sí, hay parrilla en todas las casas, así que... Qué buena vodka, es una zona medio residencial también, ¿no? No, o sea... Sí, en realidad sí, sí. Pero sí. Sí, bueno, me da miedo decirlo. Terror. Bueno, chicos, la verdad es sí, va a estar obviamente la devolución de gentileza, digámosle de alguna manera, si nosotros estamos haciendo alguna gentileza a ustedes, obviamente la idea es difundir y bueno, que se sientan cómodos, que hayan pasado bien. No voy a insistir con la palabra, no la voy a decir, pero se fue un poquito. Ni en pedo. Nada. Bueno, Bratos, ha pasado la onda. Seguimos con el capítulo 188. Escuchamos Deidad. Muchas gracias, chicos, por venir, honestamente. Gracias. Y seguimos con más música. No podía ser de otra manera. Yeah.

Continuamos en aire, este es el capítulo 188 de Pasar la Onda. Recién pasaban los chicos de Bratos, un poquitito de musicola ahí en el medio, sonó Guasones haciendo Gracias. ¿Qué timón? Un poquito de rock and roll más cancha, como dijeron antes. Más rock and roll cancha, un poquitito, sí. Y antes sonaba el Cuarteto de Nos haciendo Bipolar, otro tema que realmente me encanta. Una muy buena banda. Y ahora llega el momento de contarles algunas novedades que estuvieron sucediendo en el mundillo del rock and rolling, como hacemos todas las semanas, es el momento de las noticias. Y la primera que les vamos a contar tiene que ver con una nueva alternativa que se está ofreciendo al formato, ¿no?, del CD, del MP3. Una vuelta más, ¿no?, como decimos siempre. Ahora una forma un poco más interactiva, ¿no? Sí, más también para coleccionar también. Claro, por eso te digo, eso me refiero más interactiva, que tenés algo físico de la banda. Claro, bueno, como con todo esto de los MP3 y todo eso, es como que se perdió un poquitito, ¿no?, el tema del disco. Hasta ahí, ¿no? Porque uno, más o menos estando en esto, te encontrás con muchos discos y con un arte increíble que también se está empezando a buscar esa vueltita de rosca. Bueno, recién los chicos de Bratos nos trajeron el EP y está envuelto en un papel, digamos, tipo como papiro, podemos decir, en algún punto, para darte el color, digamos. Sí, en el color sí. Y ahí mezclado con arte. Pero, ¿cómo? Si no se te desarme el papel. Sí, no, es como que no estaría muy práctico, ¿no? Tenés uno, dos y ya está. Sí, se le fue buscando la vuelta, digamos, para hacer tipo origami, para las cajitas de los CD, buscando en otros lados, como otro tipo de cartón, otro tipo de arte, que ya hemos visto varios. Y que no se te eleve tanto el costo, ¿no? También de esto. Uy, apareció el rayo Claudio por ahí. ¿Lo salió vos? Sí, lo traigo nuevo. Bueno, la cuestión es que la noticia tiene que ver con que ahora salió una nueva forma, que son tarjetas. Unas tarjetas que vienen con un código y vos te podés, a través de esa tarjeta, bajarte el disco de la banda y en un buen formato de calidad, como es lo que están también intentando hacer ahora de nuevo, ¿no? Que es, digamos, reivindicar el sonido. Claro, y a vos te queda la tarjetita esta con el arte de tapa del CD, digamos, que lo tenés digital, no lo tenés en formato físico, el CD, la música en sí, digamos. Claro, la terminás bajando igualmente, pero te queda por lo menos la tarjetita, lo cual también es una cuestión de abaratar costos también, ¿no? Sí, pero es otra forma de buscarlo otra vuelta, como hacerlo un poco más interesante. Sí, como para hacerlo más práctico. Esto tienen las tarjetitas estas, tienen hasta 150 mega de capacidad, lo cual te entra en un disco tranquilamente. Exacto. No sé qué tan buena calidad puede sacar, pero claro, bueno, ahí está el tema, ¿no? También de qué calidad te están ofreciendo. Pero igualmente, yo, si la estás descargando, no creo que sea una mala calidad eso. O sea, la capacidad de la tarjeta. Bueno, eso sería para discutirlo. Bueno, todo esto surgió a través de Beltrán Cesio, que es un productor de eventos culturales de la ciudad de Tandil, y él propuso traer esta nueva idea. La verdad que me parece bárbaro. Me parece bárbaro que se vaya buscando una nueva forma. Una de las bandas que formó parte de esto fue justamente una de las bandas que nombramos hoy, que fue la primera en sumarse al proyecto este que se llama Buen Código, que es Salvatores, y es la banda que estamos escuchando. Exactamente, que van a tocar el fin de semana, dijimos, con todo aparente normal que hablábamos recién, en Tandil. Esta... Todo se conecta, todo se conecta, no hay errores en esto. Bueno, la cuestión es que hay una nueva forma de presentar el material, lo cual desde acá me parece una muy, pero muy buena idea. La verdad que sí, es una buena forma de también mantener el arte del CD en otro formato. Que no, claro, buscarle una vueltita de rosca más, gente. Hay que usar el ingenio. Bueno, los argentinos somos medio especialistas para eso. Bien. Bien, eso habla bien de nosotros, claramente. Bueno, si vos querés hacerlo, también podés hacerlo. Ahora podés sacar tu disco en formato de tarjeta. Bueno, estamos escuchando AC/DC con un poquito de moro, un poquito para divertirlo, un poco de emoción. Bueno, un poquito de sal, ¿no? Claro. La cuestión es que, bueno, mucha gente estará ya al tanto de todo esto, pero se sabe que Malcolm Young, que es el guitarrista, el segundo guitarrista, podemos decir de alguna manera, de AC/DC, está bastante mal de salud. Pero esta semana hubo una banda de noticias que no tocaban más, que sí tocaban más, que sí reemplazaban al guitarrista, si no lo reemplazaban, que era una cuestión de honor. Se habló de todo esto. Se habló de cuenta de códigos, así como un pacto de que... Sí, eso me sonó medio así, medio diabólico. Era posible, también, ¿eh? Pero... no, al parecer no. Pero refutable totalmente, igualmente, ¿no? Porque, ¿qué pasó con Bon Scott? Salió diciendo que no es así, que si bien lo de Malcolm es verdad, el problema que tiene de salud, ellos no es que piensan parar. Así es, finalmente no estarían parando, ellos dijeron que definitivamente se van a volver a juntar en Vancouver en mayo, que era la fecha que más o menos se había hablado, en que iban a empezar a trabajar sobre el sucesor de Black Eyes. Exactamente, esperemos a ver qué se viene, si pueden seguir con la misma formación o no. Está difícil el tema, eso sí. A ver, yo creo que la banda de seguir, o sea, Angus puede hacer la segunda y la primera viola. Por ahí en la presentación en vivo, ahí se va a complicar un poco más y ahí pueden invitar a alguien, no necesariamente lo tienen que reemplazar. Todo puede ser. Son cuestiones que pasaron en la semana y, viste, está bueno decir que, bueno, finalmente no van a separarse, porque se habló de todo, o sea, de como decías vos, de un pacto de no reemplazar a nadie, que se habló de que no tocaban más, que se retiraban. Bueno, ellos salieron a aclarar toda esta historieta y lo hicieron a través de su página, ¿no? La forma más sencilla que tenían de comunicarse con todo el mundo era a través de su página, no lo hicieron a través del Twitter. Qué raro, ¿no? Está bien, está perfecto. Bueno, se ve que ahí sí va a seguir sonando por un tiempito. Así que, bueno, desde acá, bueno, todo el apoyo para Malcolm Young, ¿no? ¿Qué podemos hacer de acá? Poco, pero bueno, desde acá ojalá que se recupere pronto. Esperemos. Bueno, gente, continuamos en las noticias de nuestro programa. Llega el momento de hablarles de otro suceso nuevo que tiene que ver con la música y con la tecnología. Otro nuevo invento tecnológico de estos que tratan de buscarnos la vuelta, de facilitarnos y de sacarnos información de paso. ahora se creó el gramofón. Es una especie de modem que lo que te permite es interactuar. Por ejemplo, una reunión, como que están todos conectados en una base y como que se pueden compartir ahí lo que son los archivos de audio. Por ahora solamente de audio, como que lo sube como una nube, digamos, ¿viste? Tipo un SoundCloud y todo, Spotify y todos esos programas de MySpace. Oh, yeah. Todos esos programas que nos tienen así en la onda cool que estamos viviendo hoy en día. Bueno, sí, justamente como contaba Nachito, esto tiene que ver con un aparato que es, digamos, como una especie de modem que da Wi-Fi a los que estén en el lugar y los reconoce los amigos de Facebook. Es decir, que si vos tenés Facebook y entras en una casa que tengan este aparatófono del demonio, vos vas a poder ingresar a lo que es la red del lugar y también compartir cosas desde allí mismo usando ese mismo modem. Claro, y poder darle de ahí, poder como cambiando la música. No sé bien cómo sea la cosa, me hace miedo como que se choca y la gente, si todos cambiamos la música al mismo tiempo, hacemos un quilombo tremendo. Claro, sí, suena medio raro igual, ¿no? No sé cómo será, pero es interesante como para probarlo, ¿no? Te juntás así con amigos, no sabés qué hacer, querés poner un tema, qué pongo. Claro, se van tirando ahí publicaciones de Facebook. Lo que me recuerda que tenemos Facebook, gente. www.facebook.com. Gracias. Barra pasa la onda. Sí, esa parte me faltó, ¿no? Bueno, pero lo buscas y listo. Pones en Google, pasa la onda. Y te puedes comunicar con nosotros. Gracias a toda la gente que estuvo poniendo me gusta últimamente. Estamos subiendo. Números boludos, no importan para nada. Lo importante es que ahora existe algo llamado gramófono, que es un modem con música para compartir con amigos. Bueno, les cuento. Esto que estamos escuchando en este momento es Linkin Park. Lo nuevo, lo que se viene. La verdad que yo no lo reconocí ni en pedo. No, pero tiene esas cosas de Linkin Park y para mí como que fue tomando lo que absorbió de los Pilots un poco. Y de, o sea, una influencia muy, pero muy grande, ¿no? El hecho de que ahora Chester Bennington, que es uno de los cantantes, esté tocando con los Pilots, obviamente en algún momento se iba a notar, ¿no? En lo musical en Linkin Park, que es su banda, ¿no? Como que tenés una escuela arriba que tenían así, ¿no? Teniéndola con las dos manos. Y, yo diría que tenés una catedral, más o menos. Una cosa bastante, bastante importante. Pero bueno, esto pertenece a lo que va a ser el próximo disco de Linkin Park, que se va a llamar The Hunting Party. Y estuvieron anunciando algunas novedades, como que el 17 de junio van a estar participando del festival Download 2014. Y además presentaron la portada del sexto álbum y el sucesor de Recharged, que es el disco anterior, y contaban que en este disco pasaron 6 meses en el estudio y probablemente otros 6 meses fuera del estudio para sacar demos y mezclarlos. Es como que los fueron armando de otra manera. Tiene un laburo, porque 6 meses dentro del estudio y 6 meses afuera del estudio trabajando con lo mismo, o sea que es un claro, año. Es un laburo, pero re importante. En este caso aseguraba Mike Shinoda que tenía que ser muy visceral, que tenían que salir del enfoque suave y emo de la música de Linkin Park. ¿Emo? Raro verlo así. Lo veía así, me parece, chon. Está ahí, te digo.

time to do everything I want to. He takes his time to look around while my arms are here to run to. I will take his face in my hands, kiss him till he understands that we have so little time. Gonna be so old and gray now. It's gonna be too late to say now. Pretty fine things we should have said then. This day may never come again. Gonna take more time holding and loving my man now. Gonna stay by him and show him how he needs me now. Gonna take his face in my hands, kiss him till he understands that we have so little time. He understands that we have so little time. Little time. Oh, little time. So little time. So little time. Encontrado la cortina para esta onda, no la tenías, ¿eh? Va por ese lado, ¿no? Es como un que viene y siempre va cambiando. Sí, te vamos a mostrar algo raro, algo diferente. El momento, la sección musical por excelencia de nuestro programa es esta. Esta onda no la tenías. El primer tema es de una banda grande, grande, grande nacional, haciendo un cover de una grande, grande, en serio, también, pero internacional en este caso. A ver, esta onda no la tenías. We'll be right back. spoken to be broken. Feelings are intense, words are trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. Bueno, lo que estamos escuchando como primer tema de esta onda, ¿no la tenías? Son los Auténticos Decadentes haciendo Enjoy the Silence de Depeche Mode. Que buena versión, qué bien lograda. Qué bien que suena, ¿no? Y cómo adapta la voz Serrano. La verdad que yo cuando lo escuché sabiendo quién era, bueno, lo saqué por la voz de Serrano, pero estaba difícil. Y este, ni te cuento. Todos tus muertos haciendo Break On Through. Esta onda tampoco la tenías. El día destruye la noche, la noche divide al día. ¿Teníamos que salir? Y sí, me bien, parece bien, que sí. Estamos bien. Hay que salir, hay que ir preparándose, mirar para adelante al público, extender los brazos, recibir esa ola de aplausos que se escuchan bajar desde las plateas altas. ¡Hijo de puta! Los botellazos, las naranjas. La gente viene entrándose. Bueno, se nos está acabando un capítulo más, se nos está yendo. El 188, muy bien. Se vienen los 200, estamos muy cerquita. Tres meses. Ya hay que cranear. Tres meses, ya es un tiempo prudencial, me parece, para empezar a hurgar. Sí, de alguna manera, creo que los tiempos se van acomodando a lo que va pasando, en realidad. Y puede ser que lleguemos bien. Sí. Y te queremos ver a vos ahí. Te queremos ver ahí, pasando la onda junto con nosotros, festejando nuestros 200 programas, que ya no falta tanto. Pero, gente, nos tenemos que empezar a despedir. Lo triste de esto es que nos tenemos que ir. Sí, los vamos a tener que dejar. No sufran, no lloren, no tanto, gente. Tampoco esto es tan importante. Bueno, sí. Bueno, sí, háganlo un poquito. Sí, sí. A ver, un poquito que más. Sufran, que lloren. Lloren, chicos, lloren. Si querés llorar, llorá. Pirulín es para todos. Ah, no. Bueno, está bien, sí. ¿Por qué no? Bueno, gente, nos estamos yendo. Esto va a continuar el sábado a partir de las 15 horas. Va a estar saliendo al aire una nueva edición de Mundo Bullicio con el Tony en la conducción, con el señor Nachito en la co-conducción, con Mati en la operación y me estoy olvidando el nombre. Emma. Con Emma. Perdón, Emma. Emma, tanto que lo buscamos a Emma. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está Emma? ¿Y Emma? ¿Y apareció? Un programa que viene con mucho material que no puedo explicarle. Y no lo sé. Le sacas el misterio, negro. No lo sé. Hasta yo tengo el misterio de qué vendrá. Ah, pero qué lindo. No sé de qué se viene el sábado. Bueno, siempre así que Border, todos, ¿no? Ahí. Border y dos pasos más. Border es más allá. Ya no estamos en el borde del abismo. Estamos saltando. Ya se cayó. Ya saltamos. En el aire los chavales. Yo vuelo. No, no volamos. Bueno, no tanto, pero sí están al aire los sábados a partir de las 15 horas en lo que es FM Moreno 90.1, la radio recuperada y la radio libre. No, se me están mezclando los eslogans. La radio libre y alternativa de FM Oriente, donde arrancamos. Le mandamos un gran saludo. Exactamente, es la radio comunitaria. Exactamente. De lo que es el partido de Moreno. Allí puedes escuchar Mundo Bullicio. Después a las 17 horas puedes escuchar este mismo programa en lo que es Radio Chudas, www.radiochudas.com. A partir de las 17 horas nos retransmiten el programa. No, mentí. A las 17 pasan el de la semana pasada del sábado, ¿no? El domingo a las 17 horas pasan este programa. El actual. El que estás escuchando ahora mismo y estás escuchando de este tipo tarde perdido, dice, ¿no? Con los días. Sí, si escuchas el de sábado, no pones atención a la agenda, eso sí. Claro, ya como que se pasó todo, o sea, lo más probable. Bueno, nosotros hacemos la retribución con los muchachos de Radio Chudas el sábado a partir de las 21 horas. Allí retransmitimos el programa que ellos hacen los lunes a partir de las 20 horas en su radio estación digital. Y nosotros volvemos al aire el próximo jueves, gente, capítulo 189 ya. Con un desopilante programa. Sí, creo que nunca sabes con qué te vas a encontrar en Pasar la Onda, básicamente. Agenda. Sí, eso sí. Noticias. Seguro. Estando en Atenías. Seguro. Banda, crónica, cobertura. Seguro. Todo con un signo de paréntesis. Claro, es todo un combo. Algo va a haber. Exacto. Te vamos a buscar de sorprender, obviamente. Tenemos los 15 jugadores, 11 van a la cancha. Bien, tenemos el banco casi completo, pero bueno, siempre falta un mango para el peso, dicen, o un centavo para el peso sería en realidad. Si todo viene con plata, siempre nos falta a nosotros, quedá tranquilo. Eso, ni hablar. Bueno, gente, desde acá les mandamos un gran saludo. Muchas gracias por hacer acá el aguante. Y nos vamos con un temita que en realidad tiene mucho que ver con las religiones, ¿no? Estamos en una fecha religiosa, así que cada uno a su piaché, respetémonos. Y bueno, cada uno puede tener la suya, ¿no? Nos vamos con Callejeros, haciendo Rebelde, Agitador y Revolucionario. Mi nombre es Cristian, de voto a mi lado, Juan Ignacio Miranda. Nos vemos, gente. Adiós. Esto fue Pasar la Onda, capítulo 188. Sacrifican como un cerdo por no estar de acuerdo con conservas y militares, por no querer altares de oro y sangre. Me acusan de rebelde, agitador y revolucionario, por no pensar lo mismo y decirlo, que los que abusan de mi gente a diario. Lleno de real desolación. Mi madre me llamó Jesús y hoy mi pueblo me llora en la cruz. Pero van a ver un día, todo cambiará. Habrá una iglesia que comprenderá al reprimido y no al represor.